buenas noches que se van a servirse. Sean todos bienvenidos al Bar Restaurant Radio Universidad de Chile. Están todos invitados para poder disfrutar de diferentes platos y sabores con gusto a folclore. Vamos a presentar el primer plato de entrada. Un plato que viene del sur. Un plato con olor a humo, con gusto a guitarra. Así que propinémosles un buen aplauso a los dos Moulinos.